En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Jueves recibí una entrada nueva en una red social. La entrada consistía en una foto de una persona que conocía y nada más en verla me dije, caray, cómo ha envejecido. Luego leí y me di cuenta de todo. Se trata del uso de una proyección de cómo será esa persona gracias a una fotografía de cómo será cuando sea mayor. Eso se consigue gracias a una aplicación, FaceApp. Así se llama, FaceApp. Esta semana ha tenido una repercusión inmensa, pero inmensa. Estos días la han utilizado cientos de millones de personas. Ha sido espectacular, viral. Pero ese uso masivo me genera una serie de pensamientos. La gente ha querido saber cómo va a ser físicamente cuando sea mayor. Ha querido saber cómo va a ser su apariencia. Nos da miedo el paso del tiempo, pero queremos saber cómo el paso del tiempo nos va a afectar físicamente. Este uso masivo de esta aplicación también ha sido un gran engaño. Nos han metido un dulce en la boca para inyectarnos más veneno en la sangre. Con el primer uso de esta aplicación se ceden todos los datos y archivos que tenemos en nuestro teléfono. La ley se lo permite. Se ha puesto a prueba algo que autoriza la ley de protección de datos. Aceptar perder nuestra intimidad sin que nos informen de ello. Genial. Nos han tomado el pelo a cambio de que sepamos cómo vamos a ser de mayores. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Con César Tobías al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Hora de comenzar, 12 y 36 en minutos, hoy con los siguientes contenidos. Y antes os comentamos, podéis mandar mensajes, preguntas, comentar lo que queráis en Twitter, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Fue uno de los personajes más siniestros de la historia, compraba y vendía seres humanos, es Mongo Blanco, y sobre este personaje real, histórico y español, hablamos con alguien que lo conoce de sobra, así que ha investigado muchísimo y que acaba de publicar una novela sobre él, sobre Mongo Blanco. Es actor, licenciado en historia, lo conocéis, insisto, de sobras. Él es Carlos Bardem. También vamos a hablar de adivinación en China, uno de los lugares más supersticiosos y mágicos del planeta. Va a ser en el Círculo Secreto y va a ser con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas. Adivinación en China. Adivinación en China y además... Es algo más que el I Ching. Algo más, hablaremos de eso, pero también de cómo adivinar con huesos de dragón. Una semana en la que ha sido condenado a cadena perpetua el mayor traficante de drogas de la historia, es el Chapo Guzmán. Alguien seguido, perseguido y nos levantamos también, sí, en cierto modo autorizado por los servicios de inteligencia. Será el protagonista con Fernando Rueda en la última edición de esta temporada de Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Tras el asesinato de Bin Laden, se convirtió en el criminal más buscado del mundo. Le llaman el Chapo y esta semana le han condenado, atención, a cadena perpetua más 30 años. Capo temible de la droga, compró, asesinó a todo el que se le puso por delante, se fugó dos veces de una prisión, le escribieron y cantaron narcocorridos, estuvo con decenas de mujeres y niñas. Esta es la historia del que fue el maluto número uno. Más cosas, más datos, más referencia y pistas para el concurso que tiene por objeto averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche. Además, os recordamos un detalle importante. Hoy vamos a estar solo hasta las 2 de la madrugada, porque después, justo después, aquí en Onda Cero, hay retransmisión deportiva en directo desde América. El Real Madrid, el equipo de fútbol, juega y Onda Cero, por supuesto, va a estar ahí. Lo dicho, más datos, más referencias, más pistas. Pistas para saber quién es el personaje oculto de esta semana. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Pistas que nos dicen... Nos dicen muchas cosas, pero yo la verdad es que me he quedado así un poco plof, porque claro, resulta que ahora no puedes ya cogerte nada gratis. Te coges una aplicación gratis y fíjate al final lo que se encuentra uno. De momento nuestro concurso es gratis. Regalamos una cosa y no tenemos nada oculto, nada oscuro detrás. Espero, ¿eh? No te lo crees ni tú. Yo desde luego no lo tengo, no sé lo que tú esconderás. Yo no sé lo que tú esconderás, pero yo no. Yo soy... como un libro abierto. Bueno, esta noche tenemos auténticas estrellas del celuloide. Pero, como dice el dicho, la fama cuesta. Y ellas, sus Oscars, sobre todo algunas de ellas, no todas, los han ganado con sangre, sudor y lágrimas. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si pasó una infancia con muchas dificultades económicas, Hilary Swank, Kate Winslet o Demi Moore. En rosa.vientos@onda0.es. Eso sí, enviáis al correo o con almohadilla rosavientos. Si participáis en Twitter, nos tenéis que decir cuál de estas tres pedazos de actrices es nuestro personaje de esta noche. Y vamos ahora con un pedazo de actor e historiador, licenciado en historia. Vamos ya a hablar de Mongo Blanco con Carlos Bardem. La rosa de los vientos... En Onda Cero. Hoy hablamos del hombre que fue el Pablo Escobar de la esclavitud. Compraba a los seres humanos baratos, pagaba $20 y los vendía después a 550. Era Mongo Blanco y era español. Y sobre él ha escrito, ha novelado nuestro siguiente invitado. Lo conocéis en de sobras, él es Carlos Bardem. Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Mongo Blanco, no sé, se acaba de publicar en la editorial en Plaza Janés. Es un personaje tremendo. ¿Quién era? Porque era un español y fue el mayor esclavista de nuestra historia. Y nos hemos olvidado de esa parte del pasado, no sé si voluntaria o involuntariamente. Bueno, Pedro Blanco fue un malagueño, vivió a principios del siglo XIX, digamos, su actividad ocupa la primera mitad del siglo XIX prácticamente. Y sí, fue uno de los tres grandes mongos. Los mongos eran los reyes de la trata de esclavos, eran los reyes de los ríos en África Occidental, y eran los que dominaban los grandes estuarios, las grandes zonas de donde se situaban las factorías de los esclavistas, donde se cargaban las cuerdas de seres humanos, de esclavos, hombres, mujeres y niños negros que venían desde el interior y se embarcaban en las bodegas de los negreros hacia América. Entonces, bueno, Pedro Blanco fue el tercero de los mongos, hubo dos antes que él, el mongo John Ormond, el otro fue el mongo Chachada Sousa, de origen brasileño, y Pedro, nuestro malagueño, pues aprendió las mañas del oficio con los dos y luego los sobrepasó y los acabó desplazando a los dos, ¿no? Y haciéndose el más grande de los mongos. Es un personaje absolutamente contradictorio. Una de las frases que todas han dicho sobre él, que a mí me ha impactado muchísimo, y podemos profundizar porque hay que tener cierto nivel de empatía para hablar y escribir más de 600 páginas sobre este personaje. Un personaje, una persona que tú calificas excepcionalmente buena en lo que hacía, aunque lo que hacía era atroz. Sí, bueno, yo he novelado la vida de Pedro Blanco, que es un personaje real. Hombre, es una novela, todo lo que son datos históricos están apoyados en un buen trabajo de documentación, pero bueno, yo me he permitido novelar y cargar las tintas en los aspectos que creo que hacía el personaje más interesante. Pero bueno, el personaje real ya de por sí era muy novelesco. Es verdad que era un hombre que era un excelente marino, un hombre muy informado de los avances técnicos de su época y que los aplicó a la trata y la revolucionó. Y un aventurero arriesgado, y que pues sí, como he dicho ya algunas veces, era un hombre que era muy brillante en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era vender seres humanos, como claro, muy bien has explicado. Estos negreros compraban un ser humano por unos $20 que ni siquiera solían ser en oro y plata, eran en mercancías que ellos adquirían al por mayor, que solían ser lo que ellos llamaban la Santísima Trinidad, que era ron, pólvora y mosquetes, con los cuales mantener en guerra y en llamas todas grandes zonas del interior, porque en esas guerras es donde se generaban las interminables cuerdas de esclavos. Y bueno, pues si culminaban, si coronaban el viaje, pues ese ser humano, dependiendo de edad, sexo y condición, pasaba a valer entre $380 y $500. Si lo colocaban en las Antillas, en Cuba, Puerto Rico, o en los estados esclavistas de la Unión Americana, o en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un dato que es histórico y que yo pongo en boca de mi negrero, pero es que era así, que decían de cuatro embarcaciones, o sea, de cuatro expediciones, con que solo una coronara, el negocio seguiría siendo muy rentable. Fíjate, pero yo no sé, como tú has investigado tantísimo, además creo que has estado varios años con este personaje, porque sí, ya nos comentarás cómo le llegaste a descubrir, ¿no?, para ahondar tanto. Creo que tuvo una infancia bastante complicada. Bueno, él tiene, el personaje real es un hombre que tiene como doble, una biografía doble o duplicidades, hay versiones, hay una versión que le atribuye una huida de casa por un episodio bastante escabroso con su hermana, es un hombre que tiene unos hitos biográficos ciertos y luego hay como versiones sobre su sexualidad incluso que difieren. Y entonces, bueno, yo he ido escogiendo las que yo creía que construían un monstruo más atractivo, porque como decía antes Bruno, son 620 páginas de novela y si las tiene que protagonizar un monstruo, tiene que ser un monstruo que sea atrayente, un monstruo que sea seductor, un diablo hermoso, ¿no?, que mantenga a la lectora y al lector aferrados al libro y que me permitiera a mí escribirlo. Si hubiera hecho un personaje malvado, plano, pues yo mismo me hubiera aburrido antes de llegar a la cita de esas 620 páginas. Me ha gustado mucho esa frase que decías, un diablo hermoso, ¿eh? Sí, sí, y además te digo que lo curioso es que yo, a mí me influye mucho a la hora de crear personajes mi otro oficio, que es el de actor. Sí. Y como ya lo vengo diciendo en algunas entrevistas, como yo con esta cara que tengo siempre me encargan señores muy malvados, sí, siempre, con la bellísima persona que soy. Exactamente, entonces, nadie lo duda, vamos. Pero lo cual demuestra que soy buen actor. Entonces, bueno, entonces lo que aprendes, una cosa básica que aprendes cuando actúas es a no juzgar a tu personaje. No puedes juzgarlo porque si lo juzgas lo conviertes en un cliché, lo haces plano, le restas interés. Tu labor debe ser otra, tu labor debe ser comprenderlo. Comprenderlo que no es justificarlo, sino entender cuáles son las razones que tiene un ser humano o un monstruo para hacer sus monstruosidades. Y es muy curioso porque en este Mongo Blanco, que yo creo que en una primera lectura es una actualización del género de aventuras para ciudadanos de la era HBO y ciudadanos que ya hemos vivido el efecto Soprano, o sea que nos gustan los héroes con sombras, es también de una manera más profunda, yo creo que es muy buena, tiene aspiración de ser buena literatura y por tanto habla de temas como son la memoria, cómo construimos la memoria, cómo nos justificamos, cómo todas las monstruosidades, ya sea a nivel individual o social, encuentran siempre argumentos y justificaciones. Y aquí aparecería ese concepto que también desarrolló Hannah Arendt de la banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén, ¿no? O sea, una atrocidad como fue la trata de esclavos no se pudo mantener durante siglos simplemente con el concurso de monstruos excepcionales, como era el caso de Pedro Blanco o los otros mongos. Era algo en lo que participaban para esclavizar, diciéndolo de otra manera, para esclavizar a millones de seres humanos hace falta el concurso de millones de seres humanos normales. Y que ven eso como algo normal. Fíjate que tú comentas en el libro a propósito de este tema esa vinculación que tenía, a él lo hicieron grande entre comillas, entre otros personajes que normalizaron esa esclavitud en la que él estaba, personajes como la reina de España entonces, María Cristina de Borbón, o el arzobispo de Toledo, gente que teóricamente debía ser buena, ¿no? Y sin embargo trataba con gente. Bueno, hay un viejo aforismo marxista, ¿no?, en el que yo creo bastante, que es eso de que el sentido común no es más que la ideología de la clase dominante en cada momento. Y en esa época del siglo XIX, y más en Cuba, la ideología de la clase dominante era el esclavismo. Uh-huh. Y de él se beneficiaban, obviamente, la gente más poderosa de la corona española, empezando por la reina regente María Cristina de Borbón, que era la mayor propietaria de esclavos de la corona española. Ella tenía el ingenio de azúcar, era como se denominaban las plantaciones de caña de azúcar, con más dotación de esclavos más grande de la isla de Cuba, que era el Santa Susana, ¿no? El arzobispo era otro señor que participaba en ese curioso o terrible comercio, con argumentos. Es lo que digo, siempre existe una justificación para cualquier barbaridad. Entonces este señor justificaba colocar rentas del arzobispado en comprar seres humanos con el argumento de que, hombre, por mal que vivieran en Cuba como esclavos, siempre estarían bautizados y eso era mejor que ser paganos en sus junglas, ¿no? Esa frase, ese comentario es muy bueno, ¿no? Mejor un bautizado en Cuba, aunque sea esclavo, que claro, uno bautizado en América, pobrecito, ¿no? En África, en su jungla, adorando a sus idolillos y tal, ¿no? Pues sí, pero luego, pero es muy curioso otro dato que yo doy en la novela, y que es curioso, es hasta qué punto el esclavismo había penetrado o penetró todas las actividades económicas, en concreto en la isla de Cuba, sobre todo, toda la mentalidad, todas las capas sociales. Las expediciones negreras, los barcos negreros, las expediciones a por esclavos a África se sufragaban o se financiaban mediante venta de participaciones. Entonces, por supuesto que había grandes esclavistas como el santanderino Joaquín Gómez, o como Antonio López, o como el marqués de Comillas, y todos estos tipos, que ellos mismos sufragaban una expedición. Pero había muchísimas expediciones que se sufragaban con aportaciones de gente del común, de gente muy normal, de pequeños artesanos, pequeños comerciantes, tenderos, que, bueno, pues habían ahorrado unos pesos y pensaban, bueno, pues si me compro dos negros, uno lo vendo y otro me lo quedo, pues que me ayude a mí a atender en la tienda de abarrotes, o si soy una costurera, qué cosa para mí. O sea, era como el crowdfunding de ahora, ¿no? Más o menos. Sí, lo que te quiero decir con esto es que el esclavismo tenía todas las actividades económicas de la isla. O sea, no se movía una brizna de hierba, no se cortaba una caña de azúcar, no se movía una piedra en Cuba si no lo hacía un esclavo. Pero Pedro, además, que era un señor que sí, que tenía muchísimo dinero, porque yo creo que llegó a conseguir una cantidad ingente de millones, pero su imagen, que él intentaba un poco hacerse un hueco en la sociedad, sobre todo en Cuba, por mucho que estuviera aceptado, no consiguieron que él formara parte, ¿no?, un poco de la jet set de allí. Bueno, ahí yo no quiero extenderme mucho porque es hacer spoiler de mi propia novela. pero bueno, hay una cosa que fíjate, cuando hablábamos de empatizar con tu protagonista, con este monstruo, yo sí hay un rasgo de Pedro Blanco que rescato y que a la larga se volvió contra él. Él era un negrero de verdad. Quiero decir, era un tipo que arriesgaba su vida y que arriesgó su vida muchas veces y que se fue a África y montó un reino en África. Pues, hombre, el referente, muchos no hemos leído El corazón de las tinieblas de Conrad, pues bueno, pues para entender lo que era Pedro, el reino de Lomboco, de gallinas, de Pedro Blanco, pues habría que multiplicar aquella pequeña factoría de Conrad por 1,000 o por 10,000. Esto era un reino que creó este hombre de la nada. Y él era un negrero, era un hombre de acción. Todos los que al final de sus días él había enriquecido con este tráfico, era lo que se denominaba en aquella época negreros de salón, que era gente que en su vida tuvo contacto con otro esclavo que no fueran los que les atendían en sus casas y palacios, y que lo único, los esclavos para ellos no eran más que apuntes contables, o sea, y recurrían a eufemismos muy curiosos, pues sabéis que a los esclavos los denominaban sacos de carbón, o piezas de Guinea también. Entonces había apuntes contables en los que decían, hemos adquirido 400 sacos de carbón que vienen en la goleta La Estrella con el capitán no sé cuántos. Entonces sí es verdad que frente al hombre de acción que fue Pedro Blanco, él al final de su vida siente que no ha conseguido deshacerse del hedor de las bodegas de los negreros que él pilotaba, del hedor de los corrales de esclavos de Lomboco, y se siente rechazado por los mismos a los que él ha contribuido a elevar y enriquecer. Sí, sí. Fíjate, para que se vea lo normalizada que estaba la trata de esclavos en esa época, en el siglo XIX, en España, leemos un anuncio en la prensa de entonces, y esto era muy normal. El anuncio decía lo siguiente: se cambia cocinera negra por 4 sillas y una mesa. Era terrible, ¿eh?, lo que pasaba. Nos hemos olvidado, la historia tiene que recuperar un poquito estas cosas. Es importante no solo que recuperemos la figura de Felipe II, sino que nos quitemos un poquito la caspa y también recuperemos cosas que no queremos mirar que pasaron en nuestro país. Esto no pasó en Estados Unidos, no. Bueno, esto pasó, claro, en España. Es que ahora que estamos está tan en boga estas polémicas entre imperiofilia e imperiofobia, y que en el fondo pues no es más que la discusión de que yo creo absolutamente acertada, de que no se puede dar un enfoque nacionalista a la historia. La historia no hay ni quien ensalzarla de una manera nacionalista para apedrearle a otro con tu historia, ni denigrarla por sistema. La historia hay que documentarla, estudiarla, clarificarla, y que cada uno luego saque las conclusiones que crea. Pero yo desconfío siempre de los enfoques nacionalistas. Es una cosa muy curiosa. Si queréis, vamos un poco a la génesis de esto. Yo soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Fíjate, lo iba a decir ahora mismo, porque todos conocemos mucho tu papel de actor, pero eres historiador y esto es importante. Bueno, yo hago siempre una salvedad. Soy licenciado en Historia, historiador. Bueno, es lo mismo. Es el que vive de estudiar y de publicar y de pero bueno, soy digamos que dediqué a el historiador vive de lo que nos ha ocultado el pasado. Efectivamente. Sí. Bueno, entonces, a mí el primer detonante de esta historia es que yo leo muchos ensayos históricos, y leyendo uno que no tenía, tocaba muy tangencialmente este tema, descubrí un pie de página que decía don Pedro Blanco, el gran negrero malagueño del 19, y eso me resonó dentro. Y digo, ¿cómo puede ser? Yo en teoría algo debería conocer de esto, y yo no tengo ni idea de quién es este señor. Entonces, bueno, luego te pones un poco a investigar y a leer, y claro, resulta pues eso, que ves quiénes eran los socios de este individuo. Y entonces te das cuenta, y este libro, aparte de ser una, yo creo, una muy buena novela, y por eso lleva 4 ediciones en un mes y medio, y la recepción del público está siendo genial con el libro, es un acto de rebeldía, en el sentido de que muchas veces a nosotros se nos ha escamoteado, se nos ha ocultado, o hay otros que deciden qué partes de nuestra historia debemos conocer y cuáles no. Yo, para mí, tengo muy claro que el origen de muchísimas de las grandes fortunas de este país y de muchas de sus grandes instituciones están en 2 cataclismos históricos y morales. Uno es la trata de esclavos en el siglo XIX y otro es el franquismo. Curiosamente, pues como tú muy bien dices, si tú bajas a la calle o haces una encuesta a 10 personas que les preguntes y les digas la esclavitud, todos te dicen Kunta Kinte, los algodonales de Mississippi. Bueno, pues igual de importantes en número de esclavos e igual de atroces en su uso eran los cañaverales de Cuba, que esa isla diminuta fue en el siglo XIX el azucarero del mundo. ¿Y la guerra del 98 no la meterías también? La guerra del 98 como origen de las fortunas españolas no lo tengo tan claro, pero desde luego que lo que es perfectamente rastreable y definible es cómo muchísimas de las grandes familias de este país, muchísimos de los grandes palacios de los nobles, de la aristocracia, de la oligarquía del XIX, pues debajo de esas tarimas de madera y debajo de esas paredes teladas en seda corrían la sangre de los esclavos. Y otro tanto diría del franquismo, que es otra cosa, yo no sé vosotros, yo tengo 56 años, yo nunca llegaba ni en el colegio ni en el instituto a estudiar la guerra civil. Siempre antes de... Eso pasaba en el franquismo y después del franquismo, Sí, eso lo digo. ¿Casualidad? O sea, parecían muchos los que estaban en un sitio o en otro, ¿eh? Sí, o sea, por eso te quiero decir que hay cosas que han decidido quienes gobiernan y quienes están próximos al poder, y que al final son los que determinan los planes de estudios y lo que tiene que estudiar la gente. Hay cosas que no se estudian, y una de ellas es esta, que es la participación de españoles en la trata de esclavos en el 19. Yo doy un dato que además es escalofriante. España es el último país europeo en abolir la esclavitud. Pero curiosamente, en 1886, casi 40 años después que el resto de los países europeos, curiosamente, en Cuba, porque en España, en la península, sí está abolida décadas antes, pero la mantienen en Cuba. Cuba, que es desde el descubrimiento de Colón, es la famosa tierra del Sacata, pero no se cumple. Que vivía en una excepcionalidad legislativa extraña, que incumplía todos los tratados abolicionistas que la corona española firmaba con los ingleses, por ejemplo, mientras hacía desfilar cuerdas y cuerdas de esclavos bajo las ventanas del embajador inglés en La Habana, o del cónsul inglés en La Habana, perdón. Y se mantuvo el esclavismo hasta 1886. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba pringado todo el mundo. Y si hemos dicho que uno de los principales apoyos de este personaje de Mongo Blanco fue el arzobispo de Toledo, y lo que se tardó en reconocer por parte de los que mandaban en la iglesia que esos negros, claro, que eran esclavos, decían que no tenían alma. O sea, yo creo que ni los negros ni los blancos, pero nos entendemos, ¿no? Bueno, sí, hay una cosa muy curiosa, que es la famosa historia de Bartolomé de las Casas, el padre de los indios, sí, que dijo, por Dios, no podemos esclavizar a los indios son hermanos, son como nosotros, y claro, ante eso me dijeron, bueno, pues entonces, ¿a quién esclavizamos? Digo, pues tráiganse negros de África, que esos no tienen alma. Sí. Y de ahí, de aquellos polvos, pues vienen estos lodos. Curiosamente, yo te diré que yo lo que he detectado en las fuentes o en los libros que he podido leer, los negreros no eran esencialmente racistas. O sea, ellos no. El racismo, yo creo que es una elaboración a posteriori. Incluso yo diría que el racismo moderno, científico, entre comillas, se empieza a desarrollar en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, para justificar ciertas cosas, pero los esclavistas no eran esencialmente, no esclavizaban a los negros por un prejuicio racista, sino porque era un gran negocio. Pero al mismo tiempo que Pedro Blanco vendía negros en Cuba, otro de sus socios vendía chinos cantoneses en Yucatán. Y la esclavitud por deudas existió en Castilla hasta el siglo XVIII. Te quiero decir con esto que, y hay otra cosa que yo apunto también, la esclavitud es un rasgo cultural de todas las culturas africanas de la época desde que hay registros, ¿no? El problema de la esclavitud africana es que, digamos, era una esclavitud, si esto se puede decir, sostenible, homoestática, no alteraba demográficamente o estructuralmente grandes zonas. Era un rasgo cultural que iba ligado a guerras intermitentes entre reinos o tribus. El problema fue cuando, con el desarrollo de las revoluciones industriales y del comercio global, esa esclavitud tradicional se encuentra con la necesidad de las economías de plantación que alimentaban esas revoluciones industriales. Hay dos grandes economías de plantación, la de fibra, que es la del algodón, y la de la caña de azúcar. Del guarapo de la caña se sacaba el azúcar, pero también se destilaban luego alcoholes que eran de uso industrial o de consumo humano. Entonces, las dos grandes economías de plantación que hay, sosteniendo las grandes revoluciones industriales y el comercio global de la época, son economías que se mantienen con la mano de obra esclava. Y es esa demanda de esclavos lo que hace que lo que siempre fue un rasgo cultural tribal africano, de repente se convierta en un desastre. En un desastre que afectó, que se tradujo en el rapto, muerte, en el caso de las mujeres todavía peor, es comprensible porque ellas eran víctimas de violaciones sistemáticas, porque las capturaban, porque las vendían y por sus dueños, mientras fueran atractivas para ellos. Entonces, Pedro Blanco, por ejemplo, consiguió poner una zona enorme de lo que sería la actual Sierra Leona y Liberia en una guerra permanente. una de sus innovaciones, por eso yo lo identifico, porque él introdujo varios cambios que dispararon la trata de una manera exponencial. Uno de sus cambios fue escalar las guerras, apoyando a todas las facciones en combate por igual, y cuando una se imponía a las otras, ayudando a las que estaban perdiendo, para crear un estado de guerra permanente, y llegó a convencer a toda la población de una extensísima zona de lo que es, ya te digo, Sierra Leona y Liberia, de abandonar cualquier otra actividad económica. Les llegó a convencer de abandonar la agricultura, la cría de ganado, y dedicarse exclusivamente a esclavizar a sus vecinos y vendérselos a ellos. Y eso sí llegó a alterar todos los aspectos de la vida en grandes zonas de África. Porque además tenían la complicidad de los reyezuelos y de los jefes de grupos de zona. Pero además, te quería comentar solo una cosita, que si Dios quiere, todo esto que tú has novelado se podrá ver, no sé si dentro de poco, la pequeña pantalla. Bueno, dentro de poco, no, las cosas de Palacio van despacio, pero sí, yo soy muy amigo de los hermanos Sánchez Cabezudo, los creadores de Crematorio y de La Zona, y bueno, ellos me opcionaron la novela incluso antes de que saliera publicada, pues yo se la mandé como amigos, y como gente en la que confío mucho por su criterio, y les encantó, y bueno, están levantando un proyecto para una de las grandes plataformas para hacer una serie. Cosa que me hace feliz en el sentido de que creo que es una novela demasiado extensa y compleja para una película. No cabría en una película. En una serie se puede respetar más la extensión y el espíritu de la novela, ¿no? A nosotros nos hace feliz tener en nuestro programa a Carlos Bardem, que nos ha acercado a la figura de Mungo Blanco, un personaje importantísimo, un personaje olvidado que hemos recuperado y que se está recuperando gracias a trabajos como el que ha hecho nuestro invitado, Carlos Bardem, Mungo Blanco. Así se titula el libro y la novela. Carlos, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros siempre por invitarme. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Again. Antes de empezar a desarrollar el tema, 21 o 22, llevamos mucho tiempo discutiéndolo. Años con nosotros, temporadas con nosotros. 22. Hoy es la última edición contigo de esta temporada, porque como estamos acabando cada sección según el día, según las cosas, esperando que se vaya el primero. Sí, claro, sí. Porque al final también es verdad que soy el que más cobro y ya no quedaba dinero, claro, para pagarme. Claro. Toma ya. Y entonces... Estoy que me salgo hoy. Bueno, ya, vale decir tonterías, Fernando, que todavía la gente se lo va a creer. Bueno, pues un placer, como siempre, estar con Fernando Rueda, estar en La Rosa de los Vientos. Almadía Rosa Vientos, nuestro hashtag en Twitter, y nos lo ha contado Fernando al comienzo del programa. El Chapo Guzmán ha sido condenado, el mayor traficante del mundo, después de Pablo Escobar, evidentemente, le ha sustituido, en cierto modo, ha sido el más importante de todos, y su imagen ha sido pues la que representa el mundo del narcotráfico. Nos lo has comentado antes, ¿no?, que lo han condenado a cadena perpetua y 30 años. No sé cómo se come eso, pero... Eso con patatas fritas, sí. Seguro que no. Fíjate que el dato es que en mayo de 2011 es asesinado a Osama Bin Laden, y en ese momento pasa a ser la persona más buscada para ser detenida en el mundo entero, el Chapo. Es decir, el enemigo público número uno. Enemigo público número uno que en 2017 fue extraditado a Estados Unidos. Era el jefe del cartel de Sinaloa y, bueno, se le juzgó, el jurado dijo que era culpable y... Ahora esta semana ha sido condenado por ser alguien despiadado, por ser alguien sanguinario, al que le han puesto nada más y nada menos que una multa de 12.700 millones de dólares, algo, una cifra... Ah, pero a cambio con euros no es tanto. No es simbólica. Tanto, claro, sí. Lo cambias y tal, y que ha sido... Y bueno, y se acabó para él la vida, por eso mismo que tú dices y por esas cosas tan extrañas de las condenas, ¿no? Y vamos a comentar algunas cosas sobre la biografía del Chapo, vamos a conocer algunos detalles, vamos a conocer también la persecución y vamos a conocer cómo comenzó todo, porque los cárteles, es el fundador del cártel de Sinaloa, pero los cárteles empezaron con la marihuana. Eso algo es totalmente distinto a lo de después. Es una historia tan larga que vamos a intentar juntar las piezas trascendentales para tenerla clara. Y la primera es que en los años 80 es cuando se empieza a organizar en México el tema de la droga. El cártel de Guadalajara es el gran de los cárteles, pero digamos que eran pequeñas bandas que se empiezan a asociar. Hay un hombre que se llama Miguel Ángel Félix Gallardo y que tiene una serie de gente que es gente que está empezando en el negocio. Uno de esos que está empezando en el negocio es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, al que todos conocen por el Chapo, que medía 1,64, que tampoco es que sea tan poca. Sí, no es fornido, ¿no? Así grandote, tal. Bueno, el Chapo. Y el Chapo, que había empezado a desde muy pequeño a sembrar su propia droga, a empezar a moverse él solo en esos ambientes, ¿no? Y que una lucha personal, ¿no? Por conseguir ser el hombre más criminal del mundo. Sí, pero empezando desde abajo, fijaros que empieza como como dicen, en esta tienda todo el mundo tiene que empezar siendo dependiente. Sí, pues sí. Esto igual, primero empezó cultivando y vendiendo la marihuana y el opio, que eran las drogas que se llevaban. Se hizo a sí mismo, luego fue de matón y luego llegó a ser el lugarteniente de este Miguel Ángel Félix Gallardo, que era en aquel momento el gran capo del cártel de Guadalajara. Empezó la carrera junto a otro que se llamaba Caro Quintero, que era, digamos, el que terminó sustituyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo. Para él fue muy importante, se catapultó en el mundo del narcotráfico, un asesinato, la implicación de la muerte de Camarena marca un antes y un después en muchas cosas, pero también su vida. De Camarena ya hablamos en La Rosa de los Vientos, dedicamos un día, es algo muy importante, ¿no? Enrique Camarena Salazar, Kiki, era un agente de la DEA, que le mandaron a Guadalajara y en año y medio consiguió infiltrarse con los capos, principalmente con el capo Rafael Caro Quintero, al que engañó y sobre todo al que le hizo la faena de su vida. Y es que descubrió que en un rancho que se llamaba El Búfalo, en Chihuahua, el cartel cultivaba cientos de hectáreas de marihuana y, atención, consiguió que la DEA, junto con la policía y el ejército, decomisaran más de 13.000 toneladas de marihuana, que al precio del mercado era 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Caro, que en aquel momento era el tipo más malo y el dueño del cártel? Pues secuestró a Camarena y a uno de sus socios y le estuvieron no voy a adelantar porque hay una serie de Netflix que lo cuenta, pero le estuvieron torturando hasta tal punto que en algunos momentos parecía que ya no le podían torturar más y entonces trajeron un médico para que le reanimara para poder seguir torturándole y le mataron. En este asesinato, que supuso que Estados Unidos se lanzara por ellos y, por lo tanto, que pusiera al descubierto toda la corrupción que había en México con el tema de la droga, de los polis, del servicio secreto, todos se trabajaban para la droga, hizo que el lugarteniente, uno de los que participó en el asesinato de Camarena, viera cómo sus jefes tenían que huir, eran detenidos, y entonces él se diera cuenta de que era su oportunidad. Es mi oportunidad, ¿no? La figura de Camarena, el asesinato de Camarena, fue importante en el lanzamiento de El Chapo Guzmán, pero también un asesinato de un cardenal fue importante en su biografía personal. Sí, porque una vez que él dice, joder, estos los han detenido por todo este tema, y entonces en 1989 él decide fundar su propio cártel, el cártel de Sinaloa. Entonces él se mete, no vamos a contar muchos detalles porque os los podéis imaginar todo, él se mete en el mundo de las drogas y para poder ser el capo de los capos, lo que tienes que hacer es cargarte a todos los demás. Sí, exacto. Y entonces pues ahí empiezan a tiros a unos con otros y tal y no sé cuánto. Y en esas peleas entre unos y otros estaban, ay madre que te mato, ay madre que te mato a ti, ay que te mato, que no sé qué, que mata a tu familia, que mata a no sé quién. Mató de repente al padre. Se equivocaron y mataron al obispo. Había un, efectivamente, en el aeropuerto internacional de Guadalajara, no sé cómo, pero una de las versiones es que los que iban a matar le confundieron con el Chapo y mataron nada más y nada menos que al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto era el 24 de mayo de 1993. Ahí empezó la caza del Chapo. El gobierno ya no podía dejar pasar cosas así que convulsionaban un poco a la gente, ¿no? Y entonces, pues, cogieron y le detuvieron. Y entonces, aquí existimos, lo detuvieron en Guatemala, lo extraditaron el 9 de junio del 93 y le metieron en el penal federal de Puente Grande, que se llama, en Jalisco. Digo, importante que sepáis cuál es este nombre, porque esta cárcel se convirtió en la estancia de lujo durante 8 años de El Chapo. Fiestas, todo tipo de lujos, visitas, comidas por todo lo grande. Se pegó la gran vida y pudo dirigir ahí encerradito sin el problema de que le detuvieran. Pudo dirigir todos sus negocios durante 8 años. Sin intentar escaparse. Y a los 8 años, cuando dijo, voy a ampliar mis negocios, voy a ser la repera en bote, entonces, pues cogió y el 19 de febrero del 2001 se fugó escondido en un carrito de la lavandería. Aunque hay algunos, por cierto, que dicen... Hay muchas dudas sobre esas fugas, si se las permitieron, se las autorizaron. Sí, la verdad es que, por un lado está la figura del Chapo y su carrera dentro del narcotráfico, esa es una cosa, pero digamos que a nivel público, la opinión pública, la mayor parte del conocimiento sobre el Chapo llega a raíz de las fugas. Es lo que le da fama mundial, las fugas. Se fuga de una forma tan sorprendente que llama tanto la atención. La fuga y ¿tuvo algún permiso, alguna autorización oficial? ¿Le ayudaron los servicios secretos de algún país? Vamos a ver. Lo que sí está claro es que cuando alguien está en una cárcel y vive tan fantásticamente, tan estupendamente, durante 8 años y nadie le dice nada, lo que está claro es que si no se fugó antes fue simple y llanamente porque no quiso. Se pudo, decían la leyenda, que iba en un carrito de la lavandería. Otros dicen que simplemente que iba vestido de policía, o sea que alguien le dio eso. Estaba claro que los policías, los políticos, los espías que había comprado, a los que siguió pagando porque su negocio siguió viento en popa, toda vela, le mantuvieron ahí y luego pues le ayudaron sin ningún tipo de problema. De hecho, cuando él sale, lo que hace es sale para aumentar su negocio y crear lo que se llamó la Federación, ¿no? Es decir, varios cárteles que se unen bajo su mando. Lo que pasa es que este hombre también, de verdad, que era un tipo que compraba a todo el mundo, pero con los otros capos de la droga siempre se llevaba a matar. Quiero decir que un poco como Pablo Escobar, en cierto modo, ¿no? Es que fíjate que cuando él llega aquí, cuando crea la federación, efectivamente... Hay un parecido físico entre los dos, un poco, ¿no? Y cuando, yo lo veo así, ojo, ¿no? Eso sí, es muy subjetivo, ¿no? Pero creo que lo veo algo parecido, ¿no? Sí, eran un poco de la misma historia. Sabes que el gran negocio que él hace cuando ya se dispara es con precisamente con Pablo Escobar y con los colombianos, porque él les ofrece tener una capacidad de meter drogas en Estados Unidos con mucha más velocidad. Para eso, pues él utiliza pues absolutamente todo, es decir, él utiliza hasta submarinos. Quiero decir, luego, estando en México, crea los túneles que luego utiliza la gente para pasar de México a Estados Unidos. Pero que inicialmente esos túneles se crean para pasar droga al otro lado. Entonces él pasaba su droga, pero también pasaba la droga de los colombianos. Entonces él organizaba... Es que él estaba en la puerta de Estados Unidos. Claro. Entonces él llevaba desde Colombia la droga a Estados Unidos y luego el medio de transporte pasaba por México, dejaba los dólares y luego volvía otra vez a Colombia a por todas esas cosas, ¿no? Y luego tenía también complicidad, igual que en su momento Pablo Escobar, con ciertas zonas que le protegían o le cuidaban para que en un momento dado, pues si en cuanto hubiera cualquier información o que le estaban buscando, salir rápidamente indemne. Sí, pero lo que pasa es que mientras no se producían grandes follones, él no, como antes hemos dicho, es decir, antes se produce el asesinato del cardenal y entonces van a su caza y captura. Sin embargo, en el caso de después, cuando ya está, digamos, más libre en esta etapa, que ahí parece ser que, y se rumorea, y él lo ha dicho luego en el juicio, que consigue que le dejen en paz durante mucho tiempo porque él lo que hace es empezar a financiar las campañas de los políticos. Esto es algo que él dice, esto es algo que se ha publicado. Por ejemplo, que Enrique Peña Nieto, el que fue presidente de México... Hace 4 días, sí, sí. Y que cuando hizo la campaña electoral, el Chapo puso los millones para que pudiera llegar hasta ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando se produce que Estados Unidos, sobre todo aquí Estados Unidos en Latinoamérica con el tema de la droga, ha sido el que ha impulsado las reformas, cuando el Chapo empieza a ser un personaje importante, un personaje que lo controla todo, bueno, pues entonces llega la presión de Estados Unidos. Y entonces es el propio Enrique Peña Nieto el que, sabiendo que se ha dicho eso de él, pues coge, no sé si es porque él piensa que no se puede demostrar o porque es mentira, y entonces él empieza una caza y captura del Chapo, que de hecho le cazan en Sinaloa. Y él presume, se ha dicho que yo me ha comprado, es mentira, yo le he detenido y tal, pero con tan mala suerte de que le detiene en 2014 y en 2015 le meten en la cárcel y se escapa. Otra vez, por segunda ocasión, y se escapa. ¿Cómo? Este ya es un sistema más de película, más tradicional, ¿no? Hacen un túnel desde la ducha que sale fuera y entonces, bueno, pues se escapa. Pero sale fuera, ¿no? Sale a 300 kilómetros. Sí, es un túnel gigantesco. Claro. Y siempre se ha comentado, es decir, hemos mencionado porque hay unos paralelismos entre él y Pablo Escobar. Tuvimos en este programa el hijo de Pablo Escobar y una de las cosas que nos decía es que su padre, Pablo Escobar, había sido inmensamente millonario, pero que no hubiera conseguido todo lo que consiguió si no iba a ser gracias al apoyo de los políticos y gracias al apoyo de los servicios de inteligencia, que su padre era en parte también producto de ellos. Sí, yo creo que eso es verdad. Y con el Chapo se produce algo. Lo que pasa es que viniendo de la familia de Pablo Iglesias, Pablo Escobar. Pues estoy yo bueno. Se ve que hoy es mi último día y ya estoy agotado. Esto es tremendo. No me extraña porque como se está constantemente hablando de Pablo Iglesias, claro, es normal. Es tremendo. Viniendo de la familia de Pablo Escobar, a ver si ahora acabo hablando de Irene Montero y de todo lo demás. Así que vamos a retomar. Decirle a Juanjo que no se ría, porque si no, yo a mí me va a dar risa. Estoy intentando. No ha dicho lo que ha dicho. Aclara que es Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, ¿no? Del PSOE. Ah, ese me refería. El Pablo Escobar. El de Galapagar, no. Para que no dejes de aludir a ninguno ya, ¿sabes? O sea. Me acuerdo la primera. Hago un paréntesis. Me acuerdo la primera vez que en La Rosa de los Vientos, hace un montón de años, metí el cuezo y me dio la risa salvaje. Y en la pecera estaba Silvia. Y entonces miré hacia Silvia. Y Silvia me estaba mirando con una cara de odio absolutamente seria. Y entonces hizo de talismán. Y me cortó la risa. Sí, iba a decir otra cosa, pero me callo. Quiero decir que viniendo de la familia de Pablo Escobar, también hay que decir que tanto Pablo Escobar como el Chapo, lo que hacían es corromperles. Es decir, lo que hacían es ofrecerles montones de dinero. Se producen muy pocos casos en los cuales, que seguro que se han producido, pero se conocen muy pocos en los cuales han sido los políticos los que han ido a pedirles ayudas. Esa es la historia. ¿De dónde parte? Es al revés, claro. Pero lo que sí que es cierto es que los servicios de inteligencia han utilizado mucho, por ellos o por otros, el tráfico de drogas para financiar operaciones, guerrillas, etcétera, sí, etcétera. Claro. Sí, claro, claro. Y de hecho te recuerdo que con Camarena, el problema de Camarena es que quien le delata son los servicios secretos mexicanos, que están cobrando toda la un montón de dinero del cártel de Guadalajara, ¿no? Es decir, ahí es donde se produce el problema. Ahora, fijaros que cuando el Chapo se encuentra con nuevamente en libertad después de la segunda fuga, se encuentra en una situación absolutamente feliz, él se cree el hombre más feliz del mundo y lo que quiere es que le hagan una película. Y como quiere que le hagan una película, no se le ocurre otra cosa que utilizando de intermediario a una periodista que es Kate del Castillo, se reúne con... Que era un medio ligue de él, ¿no? Era uno de los muchos ligues que tenía. Se reúne con Sean Penn, el actor, ahí está, para que le hace la película. Entonces, a ver si le presenta a Madonna. Bueno, le presenta a Madonna también, y para que Madonna haga el papel del Chopo. Del Chapo. Del Chapo, dice. ¿Cómo estáis? Y entonces hoy estoy en plan yo serio. Entonces lo que hace Sean Penn es hacerle, no solamente con esa promesa de la película, sino que le hace una entrevista que publica la revista Rolling Stone. Y en esa entrevista dice una frase que es absolutamente fantástica, que produce un escándalo tremendo. Y es que el Chapo presume, y dice textualmente, suministro más heroína, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Claro, cuando esta entrevista sale, lo que hace la justicia americana, el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia, es citar a Sean Penn y le interrogan. Y no se sabe qué es lo que pasa ahí. La única sospecha posteriormente Kate del Castillo cuenta es que ha sido Sean Penn quien ha dado los datos adecuados para lo que ocurre posteriormente. O sea, que esa gente infiltrado. El Chapo. Pero ¿cómo puede? O le presionan o muy llamativo. ¿Cómo? Que al Chapo le detienen con la información de Sean Penn. Claro, pero ¿cómo había logrado esa operación, esa información de Sean Penn con unas herramientas que no son las de los servicios de inteligencia? Esto solo se puede comer de una forma. Que no les interesaba capturarle y que cuando ya había alguien por debajo de ellos que podía llegar mucho menos lejos, sabía la verdad, pues no les quedaba más remedio a los servicios de inteligencia que facilitar la detención del Chapo Guzmán. También es verdad que él se escapa en julio del 2015 y cuando se reúne con Sean Penn y Kate del Castillo es en octubre de 2015. O sea, es prácticamente dos o tres meses después. Es decir, no ha dado tiempo, pero él ya está siendo acosado. Y entonces él lo que quiere es que se quede clara la vida fastuosa. A él le hacen continuamente, tiene un montón de narcocorridos. O sea, él quiere ser inmortal ya, como pasar a la historia. Claro, ya tiene narcocorridos, ahora le falta la peli y él quiere que se haga. Y claro, que pueda implicarse Sean Penn, bueno, es la repera en bote, ¿no? Es decir, es lo más increíble del mundo. Porque la vida del Chapo es una vida de lujo, es una vida de mujeres, es una vida de lo que él le ha gustado, ¿no? De las mujeres y de los abusos, porque en el fondo, al final, el narcotraficante es narcotraficante, ¿no? Por ejemplo, él tenía una primera esposa con la que tuvo cuatro hijos y una de sus hijas, cuando a él le detienen, lo que hace es crear una marca de ropa con la figura de su padre. Fijaros cómo son. En la segunda, segundo matrimonio, otros cuatro hijos, y uno de los dos hijos muere en una de estas trifulcas que hemos dicho entre bandas. Tercera mujer, ya una Miss, jovencita, cada vez más jovencita, y con esta tiene mellizos, es decir, 10 hijos. 10 hijos con 3 mujeres, pero entre medias, montones de líos con Kate del Castillo, luego tiene una, la que llaman, que es muy divertido, la Chapo diputada, que es Lucero Guadalupe Sánchez, que era una diputada que fue amante de él, pero también traficante, pero que, a la que luego parece ser o que su relación empezó cuando la violó, o sea, algo tremendo. Pero es que luego, dentro de todas estas cosas, este que se creía la repera en bote, que se creía el dios sobre la tierra, pues parece ser que pagaba $5,000 cada porque le llevaran periódicamente niñas de 13 años. Madre mía. Para abusar de ellas, a las cuales drogaba y a las cuales violaba. Esta es, quiero decir, la historia. Pero entre medias, ¿qué es lo que ocurre? Que Forbes le saca entre los 1000 más ricos del mundo, en el puesto 701. Y entonces él ya se siente... Lo más de lo más. Lo más de lo más, la repera. Sí, pero seguramente... The best. El pues, más bestia. Por un lado, pues estoy ahí entre los 1000 más ricos del mundo, pero sabiendo cómo era el personaje, igual le fastidiaba mucho que hubiera 700 por encima de él, ¿eh? Mm. Además, pero al menos reconocían, no sabían cuál era su fortuna, porque era una fortuna posiblemente mayor que la que tenían todos los demás. Eso es la fortuna que tienen, el dinero lavado. Eso es. Que ha hecho legal, en cierto modo. Sí. Oye, por cierto, vamos a dar carnaza a los que pueden conspirar. La gente no sabe que cuando aquí hablo, pues tengo un ordenador delantero, y en ese ordenador no sale nada. Normalmente. Pero, no sale nada. Pero esta vez me acaba de salir una cosa. Ah, sí, no me digas. Una publicidad de una serie de televisión de Netflix que se llama Narcos en México. No me digas. Sí, de verdad, ¿eh? Ya. Te recuerdo que hicimos un programa con eso. Y en el cual yo creo que todo el mundo ya hemos experimentado esa sensación. El micrófono, esos micrófonos que dicen que solamente encienden alguna vez, que dicen las grandes compañías en algún minuto y tal, y sin embargo, pues mira... Esos son los confidentes de Chapo, que como quiere hacerse, sigue queriendo ser famoso, claro. Dice, pues vamos a fomentar lo de la serie. Por cierto, nos dice con Almadía Rosa Ventos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Jesús Ballesteros, en relación a lo que tú has comentado, bueno, hasta aquí llega una nueva temporada, comenzaremos dentro de muy poquita otra temporada, y Jesús nos dice lo siguiente: Fernando, una temporada más, ha sido un lujo escucharte y esperando con ganas el nuevo curso, que gracias por tanto. Y mucha gente agradecida, y nosotros también, ¿no? Sí, yo también. 22 temporadas, como todo el mundo sabe. Y que, la discusión. Estamos en ello. O sea que dentro de. Es que hay un año, un espacio en blanco ahí. En medio. No, pero llevamos 22 y dentro de 3 hacemos ya los 30. Y entonces ya lo celebraremos por todo lo grande. Pero si estamos en la juventud, 22, imagínate. Claro, ¿verdad? Claro. Yo empecé con 8. O sea, que calcula la edad que tengo. Exactamente. Claro. ¿Te parece que tiremos de la manta? Venga, vamos adelante. Bueno, vamos a tirar un poquito de la manta y vamos a conocer algo más sobre la directora en funciones del CNI. Directora en funciones del CNI, Paz Esteban. Tiramos de la manta para conocer algo más sobre esta mujer que es la jefa de los espías españoles. Paz Esteban lleva unas semanas como directora en funciones del Centro Nacional de Inteligencia. Su designación es importante porque es la primera mujer en ocupar un cargo reservado hasta ahora a hombres. Su permanencia dependerá del tiempo que Pedro Sánchez tarde en formar un nuevo gobierno. Su biografía, por lo que yo sé, no es estrictamente como se está contando. Las propias fuentes oficiales del servicio secreto, que suelen filtrar datos que engrandecen la figura del nuevo director sin que haga falta ese despliegue, pues la valía y las capacidades de James Bond que impresionan a la opinión pública poco tienen que ver con lo que se requiere para el puesto. Esteban entró en el espionaje porque en 1981 un director, Emilio Alonso Manglano, decidió modernizar el centro y contratar civiles, hombres y mujeres. En 1983, un amigo espía de su padre la recomendó. La hicieron unas pruebas bastante menos duras que las actuales y entró. Hablaba inglés, una carencia en aquellos años, y la destinaron al área de Europa Occidental, donde una de sus primeras misiones fue, atención, organizar el trabajo del entonces CSID para dar formación y doctrina sobre lo que era la OTAN al recién llegado gobierno socialista de Felipe González. Ella y sus compañeros fueron importantes en el cambio de parecer del PSOE sobre la salida de la organización militar. Durante muchos años estuvo dedicada a temas internacionales. Otras la precedieron en subir peldaños en aquel mundo controlado por los hombres. María Dolores Vilanova, la primera secretaria general, Esperanza Casteleiro, la segunda, Elena Sánchez, la tercera, Beatriz Méndez de Vigo, la cuarta, y Raquel Gutiérrez, la primera en ocupar la dirección de inteligencia. Mientras ellas y otras iban ascendiendo, Esteban en 2004 cambió de latitud y se fue de los temas internacionales a planeamiento. Según mi información, no ha ocupado varios destinos en el extranjero, como se ha dicho, pero es que tampoco es necesario para llegar a la cúpula del CNI. Con la llegada de Félix Sanz experimentó el gran ascenso. Ser jefa de gabinete técnico supone controlar toda la información del día a día que llega al director, ser la intermediaria entre los directivos y el gran jefe. Sanz quedó tan encantado de su lealtad que cuando tuvo problemas con Méndez de Vigo, su número 2, que acabaron con su salida a China, puso a Esteban en su puesto. Dentro del CNI existe la convicción de que el reinado de esta mujer tiene fecha de caducidad y que ya sea Margarita Robles la que siga en defensa o cualquier otra o otro que la sustituya, nombrarán a alguien que ahora mismo esté en el mundo civil. Puede salir del cajón de las sorpresas o estar entre dos mujeres que ocuparon en su día la secretaria general, Esperanza Casteleiro y Elena Sánchez. La primera es jefe de gabinete de Margarita Robles y la segunda, directora general de seguridad del Banco de Santander. Dos espías que se han reciclado y que por mucho dinero que ganen, me refiero a la segunda, difícilmente darían un no a la oferta. Mientras, celebremos que las mujeres han roto una nueva barrera para conseguir la tan ansiada igualdad. Me apunto. Fernando Rueda, hasta el sábado 7 de septiembre. Ah, bueno, pues hasta el sábado 7 de septiembre. Y comenzaremos la temporada, la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, por supuesto con Materia Reservada y por supuesto con Fernando Rueda. Muy bien, pues aquí nos vemos. Disfruta muchísimo. En la temporada 23. Y coge muchas pilas y nada, métete por las alcantarillas, pero que estén limpias, ¿eh? Vale, hasta luego, chao. Gracias, Fernando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way where the dark. El Círculo Secreto, esta noche os hablamos de adivinación en China, porque acaba de llegar desde allí Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, muy buenas. Adivinación en China, el I Ching y muchas más cosas. Es un pueblo que quiere saber lo que viene y el porvenir más que ningún otro, ¿no? Es un, bueno, yo creo que además aquí estamos muy acostumbrados a hablar de ello, el control del destino, el saber lo que se nos viene encima, es una curiosidad, yo creo que casi está dentro del ADN de la condición humana y lo tenemos en todas las culturas. Quizás aquí en China, una de las características principales, como también ocurre en otros lugares, es que la adivinación está muy ligada al poder. Entonces lo vamos a ver justo en las altas esferas, lo vamos a ver en el entorno de la corte y del emperador. Vamos a hablar de lo que son, y ahora lo vamos a explicar, ¿qué son los huesos del dragón o de dragón? Bueno, esto es una historia yo creo que muy, muy interesante, porque en China se lleva prácticamente toda la vida vendiendo huesos de dragón. Que hasta que no se demuestre lo contrario, y por mucho que diga Juego de Tronos, todavía los dragones no existen, ¿no? No existen como existen los unicornios. En el horóscopo chino sí existen los dragones. Claro. Entonces, el dragón es además, dentro del mundo chino, es un animal benéfico, mientras que en otras culturas es un animal, por ejemplo, en el mundo occidental está siempre asociado al demonio, al mal, pero aquí en China se le considera un animal muy valioso, es la figura que está asociada también al emperador. Y como te digo, dentro de lo que es la farmacopea china, se han utilizado mucho lo de la venta de los huesos de dragón. De hecho, Cuando estudié la carrera había un lo que te enseñaban en prehistoria, cuando te estaban haciendo los, te hablaban de los diferentes hallazgos así arqueológicos de antepasados del ser humano, está el hombre de Pekín, que es muy conocido, es uno de nuestros ancestros, además también difícil de situar a quién pertenece, lleno de polémica, que se estuvo además investigando en un momento en el que Mao Zedong pues luego quiso en un momento dado también defender como que el ser humano había nacido en China, ¿no? Con un afán ahí también de convertir a China en el epicentro de la historia de la humanidad. Bueno, pues resulta que los huesos del hombre de Pekín salieron de una montaña que está muy cerca de Pekín y que se llama, traducido era Zhukudian, que es la colina de los huesos del dragón. Y de ahí sacaban muchísimos huesos para utilizarlos para remedios médicos, ¿no? Y también, supuestamente, se vendían dientes de dragón, se los vendían a los extranjeros, los vendían los pekineses entonces, y en los años 20, y uno de ellos, de esos huesos, cayó en manos de un antropólogo, y fue el que empezó a darse cuenta de que quizás estábamos ante eso, era el muy gran boom también de los neandertales, de un montón de análisis de estudios de evolución, y entonces se recuperó. Bueno, pues, un poco parecida la historia, nos tenemos que situar también a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Ayu, en este caso, es un oficial del ejército y que además tiene mucha curiosidad por la filología, por conocer cuál es la antigüedad del lenguaje chino, cuando de pronto cae enfermo, se supone que de malaria o algo así, y acude al médico. Y cuando acude al médico, el médico le prepara un remedio con una serie de huesos de dragón. Y vale, él se va a casa, ve un poco la pócima, lo que tiene que hacer, que supone que lo tiene que machacar, tal y cual. Y entonces encuentra que esos huesos aparecen con caracteres chinos, que él reconoce como que son antiguos y que más o menos, bueno, pues es capaz de leerlos, ¿no? Aunque también aprecia que hay diferencias con respecto a los ideogramas chinos de esa época, ¿no? Actuales. Y entonces pregunta al que le ha suministrado esos huesos que de dónde los ha encontrado. Y poco a poco va tirando del hilo y dan con el yacimiento. Y entonces es ahí cuando descubren que lo que están es ante un sistema de adivinación antiguo de la primera dinastía de China. Estamos hablando de en torno entre el 1500 antes de Cristo y el 500 aproximadamente. Y además luego se han ido recuperando más y más estos huesos, supuestamente de dragón, ahora diremos qué es lo que son, y ahora mismo hay como en torno a 200.000 recuperados, y son una técnica de adivinación que utilizaba caparazones de tortuga en muchas ocasiones, y también como omóplatos de diferentes animales. También en algunas ocasiones se han detectado huesos humanos, y es súper interesante porque es un sistema de adivinación muy particular, entraríamos dentro de la piromancia, porque utiliza el fuego, y lo que hacían era que cogían, por ejemplo, los caparazones de tortuga. Era muy interesante también porque la tortuga es un animal muy simbólico, ¿no? Por la longevidad que tiene. Uh-huh. Entonces, dentro de la cultura china, pues tiene ese peso. Entonces, lo que hacían era que hacían como pequeños orificios en estos huesos, los ponían al fuego, los calentaban, y luego se ponían a leer las grietas que se producían. Una especie como de lectura de los pozos del café sí, y tal, sí, sí. ¿No? Claro, estoy pensando en cosas parecidas de otros sistemas de adivinación, porque todos se parecen, porque tienen una misma base. Y por ejemplo, también estaba pensando, uno es los pozos del café, por esto último que has dicho, pero también es parecido, parte, alguna cosa se parece, que no es un sistema de adivinación, es algo más, pero cuando en Centroamérica, en las Bahamas, dicen tirar las conchas, ¿no? Sí, claro, claro. Un poquito parecido, ¿no? Este utiliza. Hay otras culturas que también practican la piromancia, ¿no? Lo que ya es muy llamativo en este caso es que, claro, los chinos eran tan meticulosos que resulta que en estas piezas de hueso apuntaban la pregunta, apuntaban la respuesta y luego apuntaban si se había cumplido o no. Ah. Y luego lo archivaban. Entonces, claro, esto ha permitido. Investigaban si funcionaba o no. Claro, entonces está dado una cantidad de información brutal, porque estamos hablando de 200.000 piezas, de cómo vivía esta primera dinastía. Y claro, salen historias fascinantes. O sea, te encuentras, por ejemplo, que, bueno, muchos de los oráculos, porque realmente es una forma de oráculo, se centraban preguntando sobre todo si iba a haber invasiones o no, porque allí corría mucho el peligro esta primera dinastía. Claro, no es el espacio de la China actual lo que dominaban, el control del geográfico que tenían, pero temían mucho la llegada de los pueblos del norte, que siempre ha sido la gran amenaza. Y entonces, bueno, muchas de esas cosas, de las adivinaciones que aparecen ahí, son de ese estilo. Pero es que hay una muy interesante que se repite bastante, y es que era la pregunta que hacía el emperador por su mujer, que era militar, iba al frente de las tropas. Y entonces cuando iba al norte a proteger el reino de las hordas que venían atacando, siempre aparecen muchos oráculos preguntando si está pasando frío, cómo está de salud, si se encuentra amenazada, si va a atacar el enemigo o no. Y todo está en una historia que aparecía en los huesos de esta figura casi mítica, de esta mujer militar, hasta que al final, hace unos años, descubrieron la tumba. Y entonces fue un gran hallazgo porque encontraron la tumba de esta mujer, ¿no? Que siempre tenían esa biografía escrita en los huesos, pero no sabían realmente quién era, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí se conjugan dos cosas en esta práctica. Por un lado, el control de la adivinación por parte del gobierno, que no se sabe hasta qué punto esto luego lo controlaba el resto del pueblo o no, porque en muchos sitios está prohibida la adivinación, salvo la oficial. Pero, claro, controlar el destino de del poder siempre es muy peligroso. Y luego, sobre todo, porque controlaban la escritura. Porque, claro, esto eran tablillas que iban, claro, que iban escritas, ¿no? Y también la escritura tenía un sentido místico, un sentido religioso, y no interesaba quizás que se divulgara demasiado, ¿no? Entonces, las dos cosas se conjugaban aquí, y ya digo, es un auténtico tesoro que, bueno, ahora se puede ver en China y también en otros museos del mundo. Tú lo has visto, ¿no? Sí. Y no solamente eso, hay cosas... Por ejemplo, una de las piezas que nosotros estuvimos viendo en el Museo de Shanghái es un omóplato también de un animal, de algún ganado, y aparecía uno de los eclipses más antiguos que están registrados, porque esa es otra también. El emperador en China se va a convertir con el paso del tiempo, va a ser denominado hasta que quedó el último, que es la película famosa de Berlusconi, ¿no?, del último emperador, que está ocupando la ciudad prohibida hasta el siglo XX. Bueno, pues hasta esa época siempre había sido la denominación del emperador era el hijo del cielo, porque siempre tenía que cumplir el mandato del cielo. Entonces había una gran preocupación por ver qué es lo que ocurre en el cielo. Y aquí ellos van a registrar muchísimas cuestiones. Por ejemplo, pues meteoritos, el cometa Halley, es de los primeros pueblos y los primeros registros que tenemos por escrito de la llegada del cometa Halley. Van a registrar, por ejemplo, supernovas. Entonces, claro, esto ha dado mucha información luego a los astrónomos modernos para poder ver determinados fenómenos astronómicos, si se repiten en el tiempo periódicamente o no, el poder acudir a estos registros. Es una información valiosísima. Pero es que además ellos registraron algo que nadie más registraba en aquella época, y eran las manchas solares. En Europa, el mundo griego pensaba que el Sol era algo perfecto y por lo tanto nunca podía estar manchado. Entonces no podían concebir que realmente el astro rey pues tuviera algún tipo de deficiencia. Entonces, cuando veían, por ejemplo, que había algún tipo de oscurecimiento en el Sol, pensaban que era algún planeta que pasaba por delante. Pero, en cambio, los chinos no creían eso. Tenían un concepto distinto del cosmos y de cómo funcionaba el cosmos y los planetas. Entonces, ellos registraron las manchas solares. Entonces, tenemos una información también muy valiosa de cuál ha sido el comportamiento del Sol en varios milenios. Y al final, que antes has comentado, bueno, luego diré ¿qué eran realmente? ¿Cuál era el origen de esos supuestos huesos de dragón? No, bueno, eran, pues eso, fundamentalmente eran huesos, sobre todo, sí, tortugas, mucho. Eso, hay un periodo, además, en el final de la dinastía Shang que parece que es dominante, y luego, sobre todo, de animales de ganado doméstico, y seguramente ganado que simbólicamente era importante, sobre todo eso, por la longevidad o por la fortaleza que tenían, ¿no?, por lo que encarnaban, por lo que representaban, y luego hay algunos casos también de huesos humanos. Muy pocos. Se sabe que todo esto era una ceremonia, porque a través de los textos se sabe que era una ceremonia en la que participaban diferentes chamanes muy vinculados a la corte, que participaba también el propio emperador, que empieza a ser ya protagonista de estos ritos. Al final luego va a ser él el único capaz de hacer determinados ritos para comunicarse con el cielo. O sea, monopoliza todo lo que es la práctica de comunicación con lo divino, pero aquí todavía está muy repartido. Y luego también se sabe que estos huesos era una práctica que empezó a extenderse por determinados adivinos como itinerantes que iban por ahí por China, porque se han encontrado en muchas poblaciones de China, ¿no? Y sin embargo, luego también, poco tiempo después, cuando acaba esta dinastía, esta práctica se abandona casi totalmente, y entonces empieza a ser sustituida por algunos de las que ya conocemos, como el I Ching, ¿no?, que decimos aquí, que se llama Yi Jin, me parece pronunciado en chino, ¿no?, que cambia también un poco todo el concepto de lo que es la forma de adivinación, ¿no? En la ciudad prohibida en China se encuentra un lugar, hablas de la vinculación de la política del poder a todos estos sistemas de adivinación. En esa ciudad prohibida se sabe que el emperador se escondía para hacer una serie de rituales para atraer en el futuro la buena suerte. Claro, es que lo de la ciudad prohibida es que es espectacular, porque es todo un auténtico dispositivo cósmico que está perfectamente, trata de representar todo lo que es el universo según lo concebían los chinos. Está ahí perfectamente reflejado. Entonces, todo absolutamente está concebido de una manera esotérica, numerológica. Todo está pensado con diferentes áreas para hacer diferentes ritos. O sea, el emperador se pasaba la vida haciendo determinados ritos porque era como el sumo sacerdote hasta cierto punto de para mantener el orden en China, el orden es universal. Es que tenía algo más que una imagen de alguien que mandaba un político, no, era un dios en la tierra. Sí, sí, era por eso era el hijo del cielo y él tenía que estar siempre muy atento al mandato del cielo. Además es que es muy interesante porque cuando ha habido sustitución de dinastías, que ha habido muchas diferentes dinastías, ¿no? Y a veces eran dinastías, muchas eran autóctonas, formando parte de China, pero también tuvieron dinastías extranjeras, digamos, ¿no? Mongoles, de mongoles o, por ejemplo, manchú, ¿no? Que eran de otros territorios. Siempre, claro, cuando había una usurpación de poder o una transformación de poder, el que iba decía que tenía el nuevo mandato del cielo para tratar de legitimar su nuevo poder. Y el, como digo, la configuración de la ciudad prohibida es impresionante. O sea, está todo reglado por el sistema del yin y del yang. Tienes que colocar, la parte sur está orientada con la regla del yin, la otra está con la regla del yang. Uno es el principio masculino, otro es el principio femenino. Por eso al sur tienes colocado un río, al norte tienes colocado una montaña, porque en el centro justo es donde tiene que estar el trono del emperador, porque él es justo el intermediario entre el cielo y la tierra. Y además se busca combinar la forma cuadrada, que era como ellos entendían la tierra, que tenía forma cuadrada, con la forma celeste, que es la de la bóveda, que era el círculo. Entonces todos los edificios estaban configurados, que eso también se traslada luego a los templos, a los santuarios budistas, por ejemplo, en Oriente suelen tener base cuadrada y cúpula redonda para integrar esos dos principios. Pero es que luego, claro, os decía, toda la importancia de la numerología. El número reservado al emperador era el 9. Entonces todo está concebido con el número 9. Se dice, aunque parece que no es muy exacto, pero se dice que hay 9.999 habitaciones en la ciudad prohibida. Oh, todo lo que son, por ejemplo, los pilares en algunos determinados sitios, las vigas, en las torres de vigilancia, son todo, está hecho todo con múltiplos de 9. Tiene que haber 9 pilares, que luego a la vez tienen no sé, la proporción de pues 27 vigas, etcétera, etcétera. Y al final sumas todas esas maderas y te da 99. Y además toda esa estructura está hecha sin un solo clavo. No se utiliza el hierro, todo es madera. Luego tienes, por ejemplo, que eso es muy interesante porque hay una especie de ritual que hace todo el que pasa por allí, las puertas, que son unas puertas majestuosas, tienen una especie de tachuelas grandes, doradas, y también están en 9 filas con 9 tachuelas en cada una de ellas. Y siempre todos los turistas, sobre todo los chinos, que son los que saben esa tradición, pasan por allí y siempre están tocando esas tachuelas, ¿no? Entonces es un número absolutamente reservado al emperador. Porque el 10, que es el número del infinito, está reservado al cielo y ya no le corresponde a él, ¿no? Entonces, digo, toda esta arquitectura está concebida como un espacio sagrado en el cual está hecho con esa aspiración de armonía y el propio emperador tiene que armonizar y además velar porque exista esa armonía. O sea, para intentar que haya energía positiva alrededor de todo su imperio y sobre todo particularmente. Claro, al sur de la ciudad prohibida, ahora está fuera, pero porque ahora, claro, ya se ha recortado, se ha abierto al público, ¿no? Pues la plaza, por ejemplo, de Tiananmen, ¿no? La famosa plaza de Tiananmen formaba parte también de la ciudad prohibida, ahora ya es accesible al público, y al sur de la plaza de Tiananmen hay un templo que es el Templo del Cielo. Y ahí es donde el emperador iba dos veces al año, pero sobre todo en el solsticio de invierno, se preparaba, tenía que hacer ayuno, era yo creo la única vez que pasaba hambre, porque, ¿no? Pues se tenía que hacer 3 noches de ayuno y iba con una procesión desde las puertas, que si recordáis la imagen típica, que es la icónica donde está la foto de Mao, que es la puerta de la entrada de la parte, digamos, más reservada de la ciudad prohibida, pues de ahí salía toda una procesión enorme con todo el séquito, con música, con los sacerdotes, con, ya digo, un cortejo bastante multitudinario. Estaba prohibido que el resto de la población pudiera ver esa procesión, era absolutamente secreta, tenían que quedarse todos en casa. Era privada. Era privada, se iba al Templo del Cielo y allí hacía unas ceremonias, como digo, también de retiro, donde tenía que prepararse para comunicarse con el cielo. Tenían que sacrificar una serie de animales, él tenía que hacer unas lecturas y unas tablas que encarnaban también al dios, y todo esto era para conseguir los buenos augurios para el próximo año, velar por la agricultura, velar porque fuera próspero el gobierno, porque no hubiera, evitar cualquier tipo de fatalidad. Todo eso lo hacía él y única y exclusivamente él podía hacerlo, ¿no? O sea, yo digo que él tenía en ese sentido el monopolio de la comunicación con lo divino, ¿no? Por lo menos con la máxima deidad que era el cielo. ¿Y por qué? Porque se supone que, por ejemplo, en las religiones occidentales, la nuestra, tiene una un marchamo negativo, casi demoníaco, todo lo que tiene que ver con la adivinación. Sin embargo, en esta cultura, la religión unida a la adivinación tiene una imagen muy buena. Parece que incluso el porvenir, el futuro, el mejorar las cosas, el poder hacer algo para manejar ese destino y que ese destino no sonría, es el centro de toda creencia. Sí, bueno, la forma de concebir cómo funciona el cosmos. Ellos, por ejemplo, tienen de ahí tres grandes pilares, aunque hay uno que es más antiguo, que era el que se denominaba legista, pero bueno, los tres grandes pilares de la tradición china son son Confucio, es Buda, un poco más moderno, y luego es el Tao. Y entonces, sobre todo, la parte taoísta, entienden que hay que conocer cuál es el flujo del universo, cómo es la famosa idea del yin y el yang, ¿no? Sí, cómo funcionan las fuerzas del universo, y sobre todo, el que tú conozcas cuál es la dinámica del cosmos, y tú, digamos, haciendo una especie de metáfora moderna, ¿no? Si tú sabes por dónde se va moviendo el cosmos, pues puedes intentar surfear y aprovecharte de esas corrientes por las que fluye el universo. Entonces, si tienes esa información privilegiada a través de la adivinación, pues entonces va a ser mucho mejor, vas a estar en armonía con el universo, vas a poder aprovecharte de esa dinámica, de esas corrientes de fuerza, y es perfectamente compatible, no estás desafiando ninguna idea. ¿Qué es lo que ocurre, en cambio, con la adivinación en el mundo occidental y sobre todo con características de una cosmovisión judeocristiana? Que tú tienes que tener vedado, o sea, de conocer el futuro supone desafiar a Dios, porque Dios es el único que puede saber lo que puede ocurrir. En cambio, si tú lo conoces, estás entrando en la superstición, incluso estás... deja de ser un poquito contradictorio eso, porque quieren saber el futuro, quieren ser muy religiosos, más papistas que el Papa, pero le quieren robar el futuro, o que se lo dé el Papa y robar ese conocimiento. La astrología, por ejemplo, en el mundo occidental tenía dos caras. Tú estaba muy mal visto la idea de que tú pudieras saber tu futuro, porque entendía que desafiabas el libre albedrío y la predestinación, que son principios, o sea, es decir, si tú crees que realmente está todo hecho, pues entonces es que no tienes libertad. Y claro, se supone que Dios te concede la libertad para que puedas elegir. Si tú ya sabes si vas a ser bueno o malo, pues acaba todo lo que es la posibilidad de redimirte o de salvarte por ti mismo, ¿no? Entonces ese tipo de astrología estaba muy mal vista. Lo que sí que estaba bien visto, se podía utilizar sin problema, era que se aceptaba que los astros podían tener determinada influencia en tu cuerpo, entonces en tus enfermedades y cosas así. Eso sí que se aceptaba. Lo otro, como te digo, sí que desafiaba. Lo que no quita que luego, pues una persona, por ejemplo, como Felipe II, pues tuviera su corte de astrólogos o los grandes mandatarios, incluso los más cristianos. Que un día lo hablaremos, Felipe II, el rey de España, quiso invadir China. Bueno, también, claro, sí, ha habido también aquí su... Que no se conoce esa historia, pero él tenía metido entre ceja y ceja. Bueno, entre ceja y ceja no tenía metido nada, pero porque estaban unidas las cejas, ¿eh? Sí. Pero tenía metida la idea de que quería invadir China e hizo un plan. Muy desconocido. Bueno, es que yo creo que en aquel momento era la gran potencia del mundo, claro, como es Estados Unidos. Donde no se ponía el sol. Y hacían escenarios como hace Estados Unidos, que hasta incluso tenía, ¿no?, planes para si había una invasión zombie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es decir, que plantean simulaciones de cómo por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Pero en el caso este que comentamos, la gran diferencia es eso, que la adivinación en Occidente también se ha perseguido, sobre todo si era adivinación enfocada, como digo, a los reyes o a los emperadores, por ejemplo, en el mundo romano. Porque, claro, si tú conocías el destino del emperador y era negativo contra el emperador, enseguida podías empezar a agrupar un montón de gente que creyera en eso. Y entonces, claro, ya podías provocar un fenómeno subversivo dentro del poder, y ese tipo de adivinación contra gente poderosa se perseguía, ¿no? Y se perseguía judicialmente. En cambio, otro tipo de adivinación más doméstica, más particular, siempre ha existido, ¿no? A través de pitonisas, ¿no? Itinerantes y cosas por sí, de pedir ayudas. Y claro, cosas eso así. Y sigue siendo, y sigue viendo esta tendencia sigue existiendo, ¿no? Querer hacer cosas, toda la adivinación en China está muy presente, y los sistemas son distintos porque eso sigue modificándose. Es muy interesante, claro. Que bueno, el que comentabas tú, ¿no? El libro de las mutaciones, el Yi Jing, que es muy particular porque es muy diferente a cualquier otro el sistema. El Yi Jing es, Es muy diferente, y además es muy, bueno, tiene una lectura muy interesante, es como manejo de reflexión y tal. No tanto de adivinación, sino como para ordenar las ideas, ¿no? O sea, ahora se está utilizando en temas de marketing y tal, ¿no? Es muy curioso. Se han adelantado en muchas cosas. Sí. Adivinación en China, el tema esta noche con Juanjo Sánchez Oro, que acaba de venir desde allí, en el Círculo Secreto. Gracias, Juanjo. Mañana gracias, más. Y antes de llegar al final del programa de esta noche, repasamos en datos y sabemos el final, la resolución al concurso de esta noche. Pues sí. Al personaje oculto, ¿quién era? Mira, pues recordamos que teníamos a una celebrity de Hollywood y que tuvo una infancia muy complicada. Bueno, la verdad es que, de hecho, las tres actrices que comentábamos la tuvieron muy complicada porque había una pésima economía familiar. Por ejemplo, Hilary Swank y su madre tenían escasos recursos económicos, no tenían casa, se pasaron muchas noches durmiendo en el auto y ella, Hilary, dice que fue cruelmente humillada por su pobreza cuando era niña. Demi Moore también tuvo una infancia un poquito liosa, vivió en muchísimas ciudades, estaba siempre de mudanza, en 30 ciudades. Su madre, por lo visto, era alcohólica y había escándalos y peleas en su casa. Pero esta noche la protagonista es la oscarizada Kate Winslet. Me llamo Hannah Smith. ¿Se alistó en las SS en 1943? Buscaban celadoras. Bueno, estamos escuchando El Lector, The Reader, porque ella ganó este Oscar en 2009 a la mejor actriz. Y Kate, pues también tuvo que trabajar desde muy pequeñita porque el asunto familiar era muy precario. Bueno, pues ella ha sido noticia esta semana porque ha participado en un programa dedicado a la genealogía en la BBC. ¿Y qué es lo que ha descubierto? Porque ella tenía mucho interés en sus antepasados, pues resulta que ha descubierto que es descendiente de agricultores esclavos de la Suecia del siglo XIX. Eso es lo que ha sacado en conclusión. ¿Y quién es el ganador o ganadora esta noche? Pues aunque no hay redoble, yo lo hago. El ganador o ganadora de esta noche es Gatillo 3, que ha participado en Twitter con @susomiau. Así que enhorabuena, Gatillo. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, una edición más cortita esta noche, porque ahora nos vamos a una retransmisión deportiva en directo aquí en Onda Cero. ¿Qué me dices? La Rosa de los Vientos se envuelve mañana. Mañana domingo a partir de la 1 de la madrugada estaremos hasta las 4 con tertulia y con muchas otras cosas. Eso es, así que nada, que nos esperen porque repetimos que nos gusta venir aquí a los micrófonos de Onda Cero. Así que muchas gracias por haber estado ahí, quedaos en la sintonía de Onda Cero, gracias.